tal? Dante Leonardo Cofre de Cooperativa lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bien, bien. Quería preguntarle básicamente, ¿qué opina de estos cambios que han habido, ya que ha salido una cantidad de gente a opinar? Nosotros teníamos ganas de escuchar sus apreciaciones sobre estos cambios. No, yo creo que la presidenta obviamente está tomando decisiones en función de generar una dinámica de gobierno y de gestión que obviamente tenemos que acompañarla. Por lo tanto, todo lo que ella disponga me parece correcto. ¿Y cree que, recién escuchamos a Pino Solanas diciendo que tal vez con Vudú un ala liberal se acerque al gobierno? No es. Se llama, Amado Vudú ha desempeñado un rol muy importante en lo que significó una de las medidas más interesantes y de cambio de transformación del gobierno de Cristina. Poner epítetos a ciertos apellidos me parece que no corresponde. Dante, a un año de... Porque eso que supone que volvemos a... ¿Qué quiere decir Pino que volvemos aquí a las recetas de Washington, a Caballo? No entiendo lo que quiere decir. Sí, realmente. Bueno, pero a lo mejor en el programa de Mariano Grondona este domingo lo puedo explicar con mayor facilidad y mayor tiempo. Claro, y además que escuche a Mariano Grondona a ver qué consejo le da en función de actitudes destituyentes, ¿no? Sí, yo si no fuese que esto es política y que algunos entendemos lo que significa, demostraría alguna sorpresa, pero me da la impresión que no, Dante, que estamos acostumbrados a algunos cambios, lamentablemente, digo. Y pero bueno, luego del 28, en función de los números, sobre todo de provincia, yo creo que es correcto que la presidenta tome la iniciativa y genere una gestión de gobierno inequívoca, y para todo el mundo tiene que quedar claro que ella es la que gobierna, ¿no? Que siempre lo ha hecho, ¿no? Vos fijate incluso el rol de Argentina con respecto a Honduras, situación que todos seguimos repudiando. Acá la mayoría del arco opositor y ciertos medios es como si, bueno, ¿qué nos importa Honduras? Dicen, ¿viste? En realidad, en el fondo, lo que les importa es todavía una mentalidad golpista de un pasado que no queremos volver, ni en Honduras, ni en la Argentina, ni en el Uruguay, ¿queda claro? Seguro. Yo justamente iba a hacer esa, tratando de... Hace un año que se estaba votando la 125, y en ese sentido, y pensando en que ya pasó un año, y teniendo en cuenta todo lo que pasó en esa época, y viendo lo de Honduras, digo que a lo mejor algún punto de conexión podría haber habido, lamentablemente. Que si no estamos exentos a que pasen algunas cosas, ¿no? Ya lo vimos en Honduras y lo sospechamos aquellos días. Totalmente. Además, la situación de Honduras, que espero que se resuelva en función de restablecer la autoridad del presidente Zelaya y obviamente la soberanía plena del pueblo, le tiene que llamar la atención a más de uno de que no se puede tirar de la piola y hacer caer todo, ¿eh? Y hay muchos que creen que después del 28 hay piedra libre, hay un gobierno debilitado, hay un partido atomizado, hay una situación de supuestamente brazo que hay. Creo que se están equivocando, es todo muy por el contrario. Usted presentó en el Congreso un proyecto de resolución que repudia el golpe de Estado en Honduras. Firmaron también, creo, la diputada Juliana Di Tullio y algunos otros compañeros suyos más. ¿Cómo está ese proyecto? No, bien, ya está presentado. Yo creo que además en este tema no creo que nadie se haga mire para arriba. Creo que vamos a contar con el beneplácito, obviamente, y acompañamiento de todas las bancadas, ¿no? Además, no es un tema, aunque acá se ha tratado con ligereza por una situación de que los argentinos, entre comillas, no la sabemos toda, el tema Honduras tiene que ser acompañado de cerca y además monitoreado en función de que nunca más volver en estas regiones a situaciones de avasallamiento, ¿no? Diputado, está en la mesa también Luis Delía, que quiere saludarlo. Bueno, ¿cómo no? ¿Qué tal, Dante? Buen día. ¿Cómo te va, Luis? Muy buenos días. Bien, ¿cómo estás? Bien, bien. De cara al 28 de julio, ¿cómo crees? Sé que es una pregunta amplia, pero bueno, de la manera más sintética posible, ¿cómo crees que quedó definido el actual tablero político en nuestro país? Mira, yo creo que hay una situación de equilibrio inestable entre ciertos sectores que sí son pensantes y quieren de alguna manera borrar todo lo que hemos conquistado, función de fortalecer la democracia con participación y protagonismo de los sectores populares, y obviamente aquellos que pugnamos para generar las mejores condiciones de fortalecimiento, calidad de vida en la Argentina, ¿no? Igualmente yo creo que aquellos que hagan una lectura rápida de que el traspié supuestamente significa una caída se equivocan, ¿eh? Y lo mismo, y escuchando muchos razonamientos tuyos, yo creo que ahora quedó instalada una idea de un peronismo transformador que está representado por lo que nosotros expresamos, aunque nos falta mucho. A esto hay que sumarle una convocatoria amplia a sectores que también expresan, representan a los trabajadores, movimientos sociales, sectores de la producción y el trabajo con un sentido, digamos, de inclusión. Y bueno, del otro lado queda un espectro muy grande también, pero con un voto que yo creo que puede ser muy volátil, ¿no? Muy volátil. Así es. Diputado, bueno, le queríamos agradecer por esta comunicación y seguramente vamos a estar analizando lo que suceda de aquí en mes, y esperemos que este proyecto avance y realmente cuente con el repudio de todas las bancadas. Preocupante eran ver, por ejemplo, al jefe de gobierno de esta ciudad despreciar casi el tema, ¿no? Sí, que además lo hacen desde una, digamos, forma de hacer política, y soy benévolo con esto, ¿no? Aunque supuestamente son funcionarios y demás. Lo hacen como si los pueblos y la soberanía podrían ser avasalladas y nosotros no la sabemos todas. Y la verdad que saber todo por derecha o todo por la fuerza o todo por lo que significó un pasado que no queremos volver, honestamente hay que repudiarlo. Bueno, muchas gracias por la comunicación, diputado. No, gracias a ustedes y muy buenos días. Muy buenos días. Era buen día. El diputado Dante Gullo, en este rápido proyecto que se presentó para repudiar y que quede claro la posición del Congreso argentino en torno a un tema que es en Honduras, que todavía no se resolvió, aunque esperemos y nuestros votos de confianza para que ello suceda en estas próximas horas.